en Cristo, buenas tardes. Una vez más aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí con mi hermano en Cristo, Manuel Mares, el técnico de sonido que nos ayuda a transmitir esto, ¿verdad? Que me ayuda mucho aquí con la música, con prepararnos con el programa, que es su programa de ustedes. Este programa se titula El Poder de Conocer la Verdad. Y lo que siempre decimos aquí en este programa, que es ustedes, hermanos y hermanas, es de que la verdad no es algo, sino es alguien. La verdad de Jesucristo es Jesucristo mismo, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de mí no podéis hacer nada, dice Jesús, pero conmigo todo es posible. Para Dios todo es posible, hermanos y hermanas. Y tú y yo tenemos que creer eso. Tenemos que tener esa fe, esa creencia de que Dios siempre, siempre estará ahí por ti, para apoyarte, para salvarte, para pedir, ¿verdad? Que Jesús está ahí para pedirle al Padre Eterno por nosotros, que siempre, siempre le fallamos. Somos criaturas que por naturaleza, por razón del pecado original, tenemos en teología se llama la concupiscencia, la inclinación natural hacia hacer el mal. Pero por la gracia de Dios y los méritos de Él, por sus méritos que Él nos ha, que Él ha ganado por nosotros y por amor a nosotros, individualmente también, igual que como grupo, como iglesia, como cuerpo, por esos méritos infinitos de Él en la cruz, Jesús nos ha ganado el amor de Dios Padre, la redención, el poder llamar a Dios Padre, Abba, papá, papito, papito chulo, ¿verdad? Como Él le llama en la cruz, Abba. Hermanos y hermanas en Cristo, antes de iniciar este programa, este tema, vamos siempre, siempre, siempre, nunca olvidarnos que empezar con una oración. La oración, que es el diálogo que tenemos con Dios siempre y que deberíamos tener continuamente en cada momento de nuestras vidas, porque al igual que tenemos, que nos encanta chismear con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Nos encanta el chisme, porque nos encanta ser informados. Como seres humanos tenemos esas ganas, esas ansias de ser informados. No por razones malas, sino que nos encanta estar bien informados con todo lo que nos rodea, la gente que nos rodea, etcétera. Y a veces, desafortunadamente, esa información es pervertida, y a eso se le llama el chisme, que puede ser contagioso y ser algo malo para tu vecino, para ti mismo, ¿verdad? El chisme es como quebrando el octavo mandamiento. A ver, católicos, el octavo mandamiento, ¿cuál es, hermano Mares? No mentirás. ¿Sobre? Sobre, pues no... ¿Levantarás falsos testimonios? Contra tu hermano o hermana, exactamente. No levantarás falsos testimonios. O sea, no le digas al mundo que esta persona hizo algo sin que realmente hayas hecho tu tarea. Y en realidad has visto con tus propios ojos de que el acontecimiento es verdadero. Y vamos a hablar, este va a ser un tema central de lo que vamos a hablar ahora, el chisme, ¿verdad? ¿Qué es eso? El tema de este día se va a tratar, lo vamos a titular La Iglesia del Mañana. ¿Quién es la Iglesia del Mañana? Y vamos a averiguarlo, los invito a todos que se preparen para este momento que es de ustedes, que Dios nos ha dado el privilegio, el honor de poder compartir con ustedes, hermanos y hermanas, y que estamos muy, muy, muy privilegiados, y le damos muchas gracias a Dios Padre, y empezamos con una oración, ¿verdad? Solo los invitamos a todos que nos preparemos. Lo hacemos todo esto en el bellísimo nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Lo invocamos a ti, Padre Eterno, Hijo y Dios Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, uno y trino, que nos mandes tu Espíritu Santo, tus siete dones. Padre Eterno, te pedimos que, reconociendo que somos hijos, de vez en cuando, bueno, yo diría de lo personal, que fallamos mucho, Padre Eterno, para ser perfectos como tú quieres que seamos perfectos, pero reconozco también que podemos todo con ti, Dios mío. Con tu gracia podemos ser ese hijo perfecto que tú quieres que seamos, esa hija perfecta, ese hijo predilecto, esa hija predilecta. Podemos ser aquel mensajero, ese instrumento que pueda ayudar a los más a poder conocerte, Padre Eterno. Te pido en este momento que mandes tu Espíritu Santo sobre mí, sobre mi hermano Manuel Mares, y en especialmente sobre toda la gente que nos está escuchando en este momento, aquí en este instrumento que se llama Tepeyac Radio 1300 AM, Padre Eterno, que lo bendigas, que a este instrumento que tienes aquí, que quiera ser tu voluntad, Padre. ¿Cuál es tu voluntad? De que todos te conozcan, todos te amen y todos te sirvan, Padre eterno. Te pedimos por todos nosotros, especialmente aquellos que estén, que pertenezcan a un ministerio, Padre eterno, aquellos que le han dicho sí a tu servicio. ¿Verdad? Te pido que derrames sobre nosotros y sobre ellos las gracias que necesitan para estar preparados para confrontar las tentaciones de este mundo y no caer. Y si caemos, Padre eterno, te pedimos que nos mandes las gracias por tu Espíritu Santo, por los méritos de Jesús en la cruz, para poder levantarnos una vez más, porque eso es lo que Dios quiere, hermano y hermana, que nos levantemos. So, todo esto te lo ofrecemos, Señor, con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Para mi reina, para nuestra reina, también es nuestra Santa Madre, la Virgen María. Madre Santísima, te pedimos con todo el amor del mundo que nosotros, tus hijos, que como decimos en el Santo Rosario, ¿verdad?, nosotros que caminamos todavía en este valle de lágrimas, que en realidad sí es un valle de lágrimas, te pedimos, Madre Santa, que nos enseñes cómo tú caminaste en este valle de lágrimas. Cómo caminaste con esa fe. Enséñanos a tener esa fe, Madre Santa. Cómo tú caminaste con esa gracia dada por tu obediencia. Enséñanos a ser obedientes a Dios, Madre Santísima. Cómo tú amaste y compartiste a Dios mismo, especialmente cuando vino y se encarnó en tu seno, Madre Santísima, en tu vientre bendito. Te pedimos tú, oh tabernáculo primero, que fue el Theotokos, el que retuvo a Dios dentro de sí misma, te pedimos que nos enseñes cómo amar, servir y adorar a Jesús, a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Te pedimos por eso, enséñanos cómo hacer esto a esa Santísima Trinidad, a ese Dios que es uno y trino, y que desafortunadamente nuestros hermanos y hermanas esperados de otras creencias todavía no han conocido, pero creemos y tenemos fe en Dios, en Cristo Jesús, que un día van a llegar a ese conocimiento completo y central de que Dios es uno y trino. Dios es uno y trino, un solo Dios, pero un Dios que tiene en sí tres personas diferentes, que actúan diferente y aman por siempre y por los siglos enteros y eternos. Madre Santísima, enséñanos cómo amarlo, servirlo, adorarlo, compartirlo. Queremos ser tus hijos, Madre Santísima, y lo somos y lo confirmo. Yo he aquí el hijo de la esclava del Señor. Te pedimos por todos nosotros, Madre Santísima, enséñanos cómo amarlo, servirlo y adorarlo, a Él que toda gloria y honor se merece. A ti te decimos, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, este tema va a ser muy delicado, o esperamos ver unas cuantas llamadas, no lo dudo de que va a suceder, porque es un tema delicado, sobre qué está pasando en la iglesia. Yo les voy a preguntar, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en nuestra madre iglesia? Ahora, cuando digo en nuestra madre iglesia, no estoy hablando en general, no es de que algo en general, la iglesia, la esposa supernatural, la iglesia en su totalidad, está haciendo algo malo. No. Estoy hablando, ¿qué está sucediendo de que nosotros los católicos estamos dejando que cosas adentro de la iglesia sucedan sin decir algo, verdad? ¿Y qué es la importancia de los ministerios que pertenecen a esta iglesia? Ahora, ¿de quién estoy hablando? ¿A quién me especifico? Fácil. La iglesia del mañana. ¿Quién es esa iglesia del mañana? Estoy hablando de la juventud. La juventud es aquella que quizás los otros ministerios quizás no reconozcan muy a menudo. Estoy hablando de aquellos jóvenes que a veces no saben cómo comunicarse con sus papás, porque sus papás están bien involucrados en un ministerio, pero ellos se sienten como un poquito alejados porque sus papás quizás no saben cómo comunicarse con ellos, ¿verdad? Quizás esa no sea la el problema. Me estoy refiriendo a esto. Está sucediendo muy a menudo de que grupos juveniles, primeramente tenemos que reconocer que son atacados al igual que todos nosotros individualmente, pero el enemigo de nuestras almas, ¿de quién estoy hablando? Del diablo mismo, de Satanás, de la serpiente antigua, del diablo, el dividor, el que divide, que eso significa diablo, el dividor, el que divide, el que separa. El demonio está atacando con una furia increíble a la juventud. Y si no lo han notado, fíjense ahora en día en las escuelas, hermanos y hermanas, la cantidad de niñas, estoy diciendo niñas, que salen embarazadas a la edad de 12, 11, hasta 13 años, ¿verdad? Yo lo he visto con mis propios ojos, la tristeza realidad de que estas niñas están embarazadas a una edad desde el séptimo grado en adelante, y es algo muy, muy triste. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Quizás sea la mala dirección de los papás o de miembros de la familia, ¿verdad? No sé por qué esté sucediendo esto, pero lo que sí quiero invitar a todos es que tenemos que poner más atención a nuestra juventud. ¿Por qué es muy importante? Porque la juventud, hermano y hermana, es la iglesia del mañana. Nosotros vamos a fallecer, va a llegar nuestro fin más temprano que ellos, ¿verdad? O hablando biológicamente, claro que sí, porque ya estamos a una edad más avanzada, ¿verdad? Y son los niños de quinto grado, sexto grado, los que ya tienen una habilidad de pensar y razonar más sólida, que ellos son la iglesia del mañana. Y les voy a compartir una estadística que es muy interesante y da mucha tristeza. El 80% de cada muchacho y muchacha que se confirma en la iglesia católica, estamos hablando de los que se confirman, 80% de esos muchachos y muchachas se salen de la iglesia católica. O sea, no estoy hablando que nada más no regresan a misa después de que hacen su confirmación, no. Pasando el tiempo, hasta se salen de la misma iglesia, se desintegran de la única iglesia que Jesús vino a fundir, a establecer, la iglesia santa católica, apostólica, romana, la iglesia católica. Y eso me da mucha tristeza a mí en lo personal, porque yo soy maestro de confirmación, y yo le pregunto a mis estudiantes, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan poco interés de ustedes a la iglesia? Yo una vez tuve el primer día de mi confirmación, sucedió de que tenían que estar ahí los papás. ¿Y saben qué sucedió? Los papás, nada más llegaron dos papás. De los 30, casi 30 y algo estudiantes que tengo, nada más dos papás se enseñaron. O una de dos, o los muchachos no dieron la información a sus papás para que no llegaran al propósito, o los papás escucharon, pero no lo dieron la prioridad, y ahí está el problema. No le dan la prioridad a las cosas que son eternas, eternas. Papás, les tengo una pregunta. Si a ustedes les preocupa qué va a tener mi niño para de ropa, qué va a tener de comer, y claro que todo eso es bueno, preocuparse por cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a ser una persona aceptable, social, etcétera. Pero también hay que preocuparnos por la eternidad de tu hijo. La razón por la cual Dios, a ti papá y mamá, la razón por la cual Dios te dio hijos, no es para que les des el mejor carro, la mejor ropa, todo el dinero que quieran. No. Era exactamente para que tú les guiaras y les enseñaras el camino hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia Dios. Y hay de ustedes, papás, si no tienen eso en su lista de prioridades más alta. Primera, fíjense, esto me sorprendió como, híjole, como dicen la gente de los tiempos viejitos, ¿eh? me dio como pata de mula. No entendí cómo pudo esta persona, este papá, decir esto. Llegó a mi clase de confirmación un papá de primera comunión. Yo no enseño primera comunión, enseño confirmación. Pero me dijo, oiga, aquí mi hija estaba buscando que alguien le diera un ticket para enseñar que ella vino a misa. Le dije, oh, okay, bueno, yo no reparto los tickets, pero ella quizás pregúntale a la oficina. Yo lo dirigí a la oficina, ¿saben qué sucedió? El papá me preguntó, fíjense, aquí está el problema. El papá me preguntó, ¿y tienen que venir a misa cada domingo? ¿Es un requisito nuevo? Le dije, ay, Dios mío, no sé qué sucedió en mí, hasta como que, ¿a poco así tanto es la ignorancia? ¿Qué está sucediendo? Le dije, no es un requisito nuevo, es un mandato de Dios, le dije al Señor con todo el amor del mundo. Le dije, el segundo mandamiento de Dios dice, santificarás las fiestas del Señor. Perdón, es el tercero. Corrección, tercer mandamiento de Dios, santificarás las fiestas del Señor. Es desafortunadamente porque también a mí me ha pasado eso. Yo que soy maestro de primera comunión, he tenido padres que me han dicho, ahora, ¿es requerido de que mis hijos vengan a misa los domingos? Y yo les digo, ¿sabes qué? Yo no los voy a empujar a que vayan a misa. Forzar. Esa es su decisión. Ahora, este es algo del tercer mandamiento, como dijo el hermano Jorge, santificar las fiestas. Y no nomás es que los domingos, sino también en esos días especiales. Son los 8 días de que la iglesia dice que tenemos de obligación, obligatorios. Sí. ¿Algo más que quieras compartir? Nada más. Yo digo que es algo también que los padres tienen que enfocarse mucho en la espiritualidad de sus hijos. Sí, porque hay una gran escasez de eso ahora en día. No sé si sea por culpa de ellos. No estamos diciendo, miren, quiero aclarar algo. Yo no me estoy riendo porque, esta gente mensa. No, para nada. Me río porque algo tan básico como los mandamientos, Dios no nos dio 144,382 mandamientos. No, nada más dio 10. No, en realidad nada más son 2. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos dio 10 mandamientos para saber específicamente qué hacer. Amén. Y no son 10 sugerencias, no. Son 10 mandatos. Yo te mando. Mira, primer mandamiento es, ama a Dios con todas tus ganas y amor. Segundo mandamiento es, no jures en el nombre de Dios, porque eso es algo muy serio. Número 3, santifica las fiestas. Buenísimos somos para ir a las parrandas de las quinceañeras, pero para ir a la fiesta del domingo, el santo sacrificio, la representación de Dios, que Dios se encarnó en la Virgen María, se llamó Jesús, caminó en este mundo, fue crucificado por ti, por mí en lo personal, no vamos a recordar eso. O sea, esa es la celebración más grande en el mundo. Pero bien que nos acercamos a las barras, bien que nos acercamos a la parranda, ¿verdad? Amén. Y es triste. Desafortunado, sí, como así es triste, es bien triste. Yo quisiera para esos padres, que si ustedes piensen que son de esos padres, porque hay que ser realistas. Hay padres que a lo mejor nos están escuchando ahorita que sienten que es algo que ustedes han pensado o han hecho. Sean ese ejemplo para sus hijos. Llévenlos a misa, explíquenles por qué. Y si es que no saben por qué, aprendan por qué. Uh-huh. Es que lo llevamos a misa cada domingo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar a Jesús. Uh-huh. Aprendan de esto y sean ese ejemplo para sus hijos. So, básicamente es una invitación, papás, papá y mamá, ahorita mismo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y por la intercesión de la Virgen María, te pedimos y los otorgamos, los exhortamos, por favor, los invitamos a que primeramente ustedes son los primeros, ustedes papás, fíjense, algo muy, muy integral y muy importante. Papá, mamá, ustedes son los primeros y últimos maestros de sus hijos. Ustedes son los primeros modelos de sus hijos. Si un hijo no quiere ir a misa, ¿por qué será? Porque los papás también a veces van a fuerzas, ¿verdad? Papá y mamá, hay esperanza. Eso es lo bonito de todo esto, que Jesús nos ha dicho, hay una esperanza. Amén. Ahora, papá y mamá, si tú no sabes por qué te llamas católico, si nada más vas a misa por simple, ¿cómo se llama? Cuando vas por simple rutina, entonces tienes que empezar a hacer tu tarea. Tienes una responsabilidad de primeramente saber qué es tu fe, por qué es tu fe. Y no es para que les dé como, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo... No, hermano, es algo bello. Yo te invito, intégrate a un grupo de ministros, estudio bíblico, o quizás haz como una cita con tu sacerdote y pregúntale, padre, yo quiero saber más, ¿me puede dar la dirección? O me puede dirigir a un lugar, un libro santo que me pueda ayudar a entender más. ¿Sabes cuál es ese libro? Ahorita el Espíritu Santo ya me está diciendo, recordando, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Papá y mamá, si tú no tienes un Catecismo de la Iglesia Católica en tu casa, necesitas comprar uno. Necesitas invertir esos $14 en vez de comprar un 24 de cervezas que cuesta la misma cantidad. Haz el sacrificio, por favor. Por eso estamos hablando de la eternidad. Esto está en riesgo, tu eternidad y la de tus hijos. ¿Tú vas a arriesgar que tu hijo se vaya al infierno por otra vez? No. No arriesgues ni la tuya ni la de tus hijos. Tenemos que informarnos. El Catecismo de la Iglesia Católica te va a ayudar. Amén. Y es... yo también pido... porque yo sé que a lo mejor estamos impidiendo mucho en los padres, esos hijos que también están escuchando, esos que están en sus adolescencia, les pido también, abran sus corazones a Cristo. Hay algo más de nomás estar allá celebrando fiestas, partying y de parranda y de nomás estar ahí. Abran sus corazones a Dios. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísima información en que ustedes van a agarrar. Y preocúpense de su eternidad primeramente. Uh-huh. Y quizás esto se escuche un poquito como, es mucho trabajo. No, yo no sé, ni quizás papá o mamá, quizás tengas pena porque quizás no sepas leer. Entonces, en ese caso, una invitación para que agarres ese catecismo y le pides a tu hijo o tu hija, mi hijo, ¿me puedes leer esto? ¿Qué significa esto? Sin pena, que no te dé pena, mamá o papá. Porque mis papás también mi papá también empezó a aprender a una edad un poquito tarde, más desarrollada. Pero está bien porque juntos trabajamos para enseñarle a mi papá cómo escribir, cómo leer, hasta en inglés, ¿qué hubo le? Hasta ahora el inglés puede hablarlo y escribirlo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos el interés a poder ayudarlos a nuestros papás. Hijo, si tu papá o tu mamá, fíjate todo el sacrificio que han hecho por ti. Tu mamá te tuvo en su vientre por 9 meses. Ese es mucho trabajo y sacrificio. Ellos han sacrificado bastante, ¿verdad? Y si no te han dicho que no te aman, no los culpes, porque quizás ellos no saben cómo compartir ese amor, ¿verdad? So te invito ahora, si tus papás son así, perdónalos y ayúdalos a progresarse como personas. Porque tú también, hijo, puedes ayudarles, o una de dos, o a condenarlos, que se vayan al infierno, o puedes ayudarlos a ser santos. Ayuda a tus papás a ser santos. Y papás, esto es más para ustedes, ayuden a sus hijos a ser santos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos ayudemos el uno al otro, específicamente empezando con nuestra propia familia, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos y hermanas, estamos llegando a nuestros últimos minutitos. No, todavía tenemos unos 5 minutitos. Seguimos compartiendo. Papá y mamá, esto no es mucho. En realidad piensan que es mucho. Cuando vean ese libro del catecismo van a pensar, ¡híjole! Está más pesado que, ¿verdad? Que un ladrillo. Parece un diccionario. ¿Saben lo que es? Es exactamente eso. Es el diccionario de la Biblia. Es el diccionario que te explica por qué hacemos las cosas como lo hacemos, ¿verdad? Te enseña con palabras muy simples para entender. No estamos hablando de un entendimiento teológico, no. Está a un nivel que todos podemos entender. Fíjate, con un catecismo de la Iglesia Católica, yo puedo ir afuera a la calle y encontrarme una persona que no es católica y decirle, hey, me encantaría compartir contigo la eternidad. ¿Te gustaría vivir para siempre sin miedo, sin angustias, sin dolor, sin preocupaciones, sin necesitar dinero? ¿Qué crees que me va a decir esa persona que está en la calle? Sí, a ver, cuéntame. Déjate, enseño qué vino a revelar Jesús, la segunda persona de Dios. ¿Te gustaría vivir para siempre? Déjate, te enseño cómo llegar ahí. Una felicidad y gozo eterno. ¿Te gustaría experimentar eso ahorita? Aquí está. Le presento el catecismo, en la ley la va a entender, porque el Espíritu Santo habla por medio de ese catecismo, y es un libro que te puede ayudar bastante. So, una vez más, esta es una invitación, papá o mamá, tenemos que ponernos las pilas, por la iglesia del mañana, sus hijos. Ellos son una de las cosas más importantes de este mundo, y tu mamá no me vas a decir que no, es cierto eso, porque tus niños es el futuro del mañana. Y ellos son la iglesia del mañana. Y lo que pasa es que si ellos no están bien preparados, hermanos y hermanas, papás y mamás, si ellos no están bien informados y preparados para mañana, ¿saben qué va a suceder? Se van a desintegrar, como lo ha dicho la estadística, de que 80% de estos niños ya no regresan a la iglesia. Y no estamos hablando de que la iglesia como una parroquia, no, estamos hablando de la iglesia católica, que Jesús vino a morir por esta iglesia. Él vino a morir para redimir al mundo, claro, pero también para establecer a su esposa, que somos nosotros. Y su esposa no está haciendo, perdón, nosotros como individuos no estamos haciendo nuestro trabajo si alguien se desintegra de esta iglesia. No sé qué obispo era, pero era un obispo que dijo, toda la maldad del mundo, las cosas malas que suceden, son dadas a católicos mediocres, a católicos tibios. Tibios. ¿Me escucharon, católicos? Todo dijo este obispo, y no tengo ahorita su nombre, pero lo voy a encontrar ahorita que regresemos de la pausa. Dijo, toda la maldad, fíjate, es algo pesado. Toda la maldad del mundo es por esos católicos tibios. Los que nada más fueron católicos de medias. ¿Y qué dice Dios de los tibios? Los vomitará. Los va a vomitar. Que les causa asco. O conmigo o contra mí. Punto. Estamos en una batalla y aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, preparados para contestar tus preguntas. O si quieres dar un comentario sobre este tema, bienvenido. Dios los bendiga. El número, déjese los doy, 559-251-6196. Aquí estamos preparaditos para lo que quieran. Y es algo que me dijo que explicó el hermano Jorge de nosotros católicos. Es algo maravilloso porque yo ahora en esta mañana tuve una buena plática con una amiga que no es católica, es cristiana, pero no es católica. Y me dijo que había una vez que estaba una señora que conoció y me dijo que esta señora era católica. Y dije, que la señora le dijo a mi amiga, tú eres una hermanita. Y pues ella, yo no sé cómo la recibió, somos hermanos cristianos, pero en el modo que ella recibió, el modo en que la señora lo tomó, que tú no eres, porque no eres católica, esta es la iglesia de Cristo. Y ahora, esta amiga mía me dijo, es la relación que yo tengo con Dios, no es una religión. Y la señora no supo cómo contestarle. Ahora, allí era algo ignorante. En no saber contestar una pregunta así, cuando regresemos, vamos a enseñarle un poco más de lo que estamos hablando. Nada más unas palabras de sabiduría. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más aquí su hermano en Cristo, Jorge Vargas, con mi hermano en Cristo, Manuel Mares, el técnico de sonido y grabación. Quiero compartir con ustedes algo que una persona muy sabia un día me compartió. Son palabras definitivamente que yo las considero de sabiduría y van así. La mejor manera para enseñar y predicar son con las acciones, y esto es para todos. La mejor manera de enseñar que tú eres católico, que tú eres seguidor de Cristo, que tú quieres ser santo, es de vivirlo, de acciones, no nada más de palabras. ¿Qué dice Jesús sobre los labios? Esta gente nada más me ama con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa? No sé exactamente dónde está, pero me vienen las cosas, me viene la palabra de Dios, aunque no la sepa exactamente. Y Jesús dice, esta gente, esta generación, estas personas, y no está hablando nada más de la gente de ese tiempo. Eso es lo bellísimo de la Biblia, que son palabras que podemos poner en, practicar en la actualidad, y podemos practicarlas y podemos aprender de ellas en la actualidad y aplicarlas a nuestras vidas contemporáneas, estas que estamos viviendo en este mundo. Jesús dice, ustedes me aman, pero nada más con los labios, porque sus corazones están lejos de mí. Fíjate, si nos podemos analizar eso, sus corazones. El corazón de un ser humano es lo más importante, porque es el motor que nos continúa a dar esa vida. Pero sabemos por la fe de que el Espíritu, Espíritu Santo de Dios, es el que da la vida eterna, ¿verdad? Y que nos sostiene. Pero hablando de biología, el corazón es la parte del más importante del ser humano, porque el momento que el corazón muere, hasta ahí llegaste. ¿Por qué dice, por qué usa Jesús por analogía el corazón? Porque dice, no es que, no está hablando de distancia física, está hablando de que ustedes me conocen, me aman, dicen que me siguen, dicen que me quieren conocer con sus labios, pero en realidad, por sus acciones, por sus dudas, están lejos de mí y no me conocen. Hay que acercarnos, hermanos y hermanas, hay que acercar nuestro corazón al de Jesús. ¿Sí han visto las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y de María? Hermano Manuel, ¿sí has visto esas imágenes de Jesús y de María? ¿No las has visto cómo están? ¿Cómo están representadas? Siempre unidas, juntas, así. En muchas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, en muchas de ellas está siempre en conjunto, juntas, casi abrazándose, el corazón de María. ¿Y por qué? Porque esto da confirmación de que el corazón de María siempre estaba preparada, y ella como persona, como individua, siempre preparada para conocer, amar y compartir a Dios. Fíjate, ¿eh? Y es como enseñándonos, estén juntos a mi corazón, que mi corazón, por eso muchas imágenes de Jesús, ¿qué está haciendo con su corazón? Lo tiene en su manita, ¿y qué? No, te lo está dando a ti, me lo está dando a mí, diciéndome, aquí está mi corazón, te lo quiero dar. Nada más tú tienes que decir, sí, Señor, lo acepto. Y aquí te quiero regresar también el mío, Señor, porque mi corazón, no sé qué santo era, dice que, ¿quién eras? No sé quién santo era, pero decía que nuestros corazones están incompletos hasta que estén con Dios, con Jesús, porque Él está allá arriba, y cuando lo veamos, ahora nuestro corazón sí va a estar completo perfectamente. Ahora sí, hermanos, sí sé ahora quién dijo que toda la maldad del mundo es por católicos, es por la, se puede decir pereza, se puede decir por ser flojos, por los católicos flojos, los católicos que son a medias. Toda la maldad del mundo es por esos católicos que son católicos nada más de labios y no de acción, ¿verdad? Y no de enseñanza. Fue Santo Papa Pío el V. Y si no me creen, hagan su tarea. Una vez más, era el Santo Papa Pío el V. El que dijo, toda la maldad del mundo es dada por los católicos mediocres. Nada más los que se llamaban católicos, en realidad no hacían las cosas por amor, ¿verdad? Y eso se puede aplicar ahora. Hay muchos católicos que se llaman católicos nada más por el nombre, ¿verdad? Y no es una pedrada, esto es una trompeta de levántense, ¿eh? Es como una advertencia, hermanos y hermanas, hay que levantarnos, hay que aprender más de la fe. Este es, ha empezado, el creo que era el 13, ¿qué día era? Hace una semana, dos semanas, empezó un año nuevo en la iglesia. ¿Sabes cuál año es? El año de la fe. El año de la fe. Si ustedes no han leído el año de la fe, una carta apostólica de Papa Benedicto XVI, los invito a que si tienen tiempo ahorita y no estén en el carro, clarito, claro que no pueden si están manejando, y no los invito a eso porque eso es muy riesgoso de que caigan en un accidente, Dios no lo quiera. Los invito, si tienen oportunidad ahorita, que estén escuchando en sus casitas, o si eres un pasajero en un carro, saca tu teléfono, saca tu laptop, saca tu computadora y busca la carta apostólica llamada del Papa Benedicto XVI, que es nuestro Papa actual ahora en día. Se llama la Carta Apostólica del Año de la Fe, ¿verdad? Se llama Portus Fidei, la Puerta de la Fe, la Puerta de la Fe. Yo ya lo leí, es algo bellísimo, lo quiero leer una y otra vez, porque nos está enseñando y nos invita que es muy importante que nosotros como católicos empecemos a devorar, a comer, a digerir, a interesarnos una vez más el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo la ven? Nos invita el Papa Benedicto que es muy importante que para poder amar a nuestra mamá Iglesia, amar a Dios, a entenderlo, tenemos que primeramente conocerlos. Y es algo que yo he compartido mucho con ustedes antes. No podemos amar a alguien o algo si no lo conocemos a fondo, ¿verdad? Y son palabras lógicas. Si tú tienes un novio o una novia, no la vas a poder amar si no compartes con esa persona, si no se hablan, si no se comunican, si no se entienden, si no se aprecian. ¿Cómo vas a poder conocerlo o conocerla o amarla? No puedes, es imposible. Y por definición, ¿cómo puedes amar a Dios? ¿Cómo puedes decir yo amo a Jesús y no lo conoces? Por eso Jesús dijo lo que dijo. Esta gente nada más me ama con sus labios. Es muy fácil decir amar y amar. ¿Qué dice Jesús que va a decir en los últimos tiempos? No todo el que me llame Señor, Señor va a ser salvado, sino aquel que haga, ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿Entienden? Ahora sí van entendiendo un poquito lo importante que es conocer. Ahora el Papa Benedicto ha iniciado el año de la fe, ¿verdad? Y la carta apostólica, una vez más, se llama las puertas de la fe, la puerta de la fe. Portus, creo que era en latín, Portus Fidei. Y encuéntrenla en Google, en Yahoo, en lo que quieran. Y pueden ir a vaticano.com, o buscarlo en el Yahoo, en el Google. Y ahí está, en la misma página de internet del Vaticano, la explicación sobre el año de la fe. Está hasta ahí mismo, está el catecismo de la Iglesia, si quieren. Está en cualquier idioma, creo, en inglés, en francés, italiano, español, portugués, etcétera. So, los invitamos a que vayan a la página del Vaticano. Hay que informarnos, hermanos y hermanas. Ya es bastante, ya es demasiado que tiempo que hemos gastado como personas. Estamos dormidos como católicos. Necesitamos levantarnos. ¿Saben cuánta gente se necesita para eleccionar a un presidente? ¿Saben cuánta gente? 50 millones de personas. ¿Saben cuántos católicos hay en Estados Unidos? Si me acuerdo bien, hay más de 235 millones. ¿Sí ven los números? Si en realidad queremos un presidente que es pro vida, ¿por qué no estudiar y saber qué permite o no nuestra madre iglesia? ¿Verdad? Tenemos que preocuparnos por el futuro, el mañana, los jóvenes, hermanos y hermanas. Esa juventud que tanto necesita, tiene tanta sed de querer ser amada, pero desafortunadamente ponemos nuestras prioridades en otras cosas, ¿verdad? Hermano Manuel, que si quieres compartir algo. Sí, como el hermano Jorge dijo, y yo también he compartido muchísimo con los padres de mis estudiantes de catecismo. Ustedes son los catequistas, nosotros somos, no, especialmente nosotros que lo tenemos a una hora a la semana, ustedes los tienen muchísimo más tiempo que nosotros. Sean ese ejemplo, estudien su fe, aplíquenla y enseñen a sus hijos, enséñenles cómo y por qué tenemos esta fe y por qué es importante. Aprendan, hermanos, hay que aprender. Y es una responsabilidad que tenemos y es dada por nosotros de nuestro... ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos esa responsabilidad? ¿Sabes? Desde que estuvimos bautizados. Desde el momento que tú fuiste sellado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fuiste integrado a esta vida, esta familia bellísima que es conocida, y la confirmamos como es la Iglesia Católica. En el momento que tú fuiste bautizado, fuiste sellado como uno de aquellos que pertenecían a la familia integral, a la familia íntima de Dios. Y por definición de la misma, tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa? Conocer, amar y servir a Dios. Son esas tres cosas que tenemos. Es como nuestra tarea antes de ir a la eternidad. Tu tarea, mi tarea, la tarea de Manuel, Manuel, mi tarea, hermanos y hermanas, y tu tarea es de conocer, aprender y compartir a Dios. Tenemos una llamada aquí mismo en Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? Hermanito, buenas tardes. Díganos. Muy bendecida. Bendito sea Dios. Díganos. Y nada más llamo para compartir, ¿verdad?, un testimonio. Oh, muy bien. Pues hace unos meses mi hija, que casi no, pues no nos vemos muy seguido, ¿verdad?, porque viven en otra área más lejos de acá, de uh-huh. donde nosotros vivimos, acá en Madera, ¿verdad? Uh-huh. Y de eso que dice, ¿verdad?, que los hechos hablan más que mil palabras, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces nosotros, bueno, yo como católica, gracias a Dios nuestro Señor, hace muchos años desde que Dios llegó a mi corazón, vengo luchando siempre uh-huh. para hacer ver a ese Señor, a ese Jesús, ¿verdad? Uh-huh. La lucha ha sido muy, muy fuerte, pero con la gracia de Él, con su poder, me ha ayudado a llegar hasta donde estoy, porque amén. Yo no me canso de bendecirlo y alabarlo. Amén. De ver cada detalle de Él en mis hijos. Amén, yo tengo hermana. 9 hijos. Uh-huh. Wow, bendecida. Y día a día, yo, como dicen, ¿verdad?, que los hijos, Dios no los dio, pero tenemos una misión muy importante, muy grande, y yo apenas lo descubrí, ¿verdad?, que la misión muy grande que tenemos como padres, uh-huh. ¿verdad?, de educar a esas criaturas, de ayudarlas y inculcarles la fe, sobre todo que tengan temor de Dios, ¿verdad?, uh-huh. que reconozcan que nosotros aquí en la tierra pues no somos nada si no tenemos a Dios. Uh-huh. Muy bien, y hermano. Digo, pues el testimonio es de que mi hija vino para acá y pues aunque yo le he inculcado, ¿verdad?, de dar la bendición y todo eso, ¿verdad?, siempre uh-huh. a todos mis hijos, sí. casados, no casados, todos, ¿verdad?, le damos la bendición a cuando salen, cuando entran, antes de acostarse, después de levantarse y todo eso, siempre nos damos la bendición, tanto yo como esposa, con mi esposo a mí. Y entonces mi nieto tiene 14 años. Uh-huh. Ellos vinieron nada más por un día, porque por su trabajo de sus papás, ¿verdad? Uh-huh. Pues no pueden estar, no pudieron estar mucho tiempo. Pero al ver él que todos nos le dábamos la bendición, ¿verdad?, tanto mi papá como mi esposo y todos, ¿verdad?, saludándolos, sí. y dándoles la bendición. Lo más grande es, ¿verdad?, de que cuando ellos volvieron a su casa, a donde viven, mi hija me decía que su hijo le dijo que mi hija se iba a ir a trabajar. Y entonces su hijo le dijo, mamá, dice, ¿verdad que qué bonito se sentía, dice, allá cuando nos rezaban, dice, ¿verdad?, cuando nos daban la bendición, dice, qué bonito se sentía. Y también cuando le daban a mi papi, dice, qué bonito. Dice, pero ¿sabes qué?, dice, si tú ya te vas a trabajar, dice, ven, dice, yo te doy la bendición. ¿Usted cree? La inocencia de un niño, ¿verdad? Ajá, pero 14 años, mire. Wow. Y le dice, ven, te voy a dar la bendición. Y luego mi hija se quedó así, bien sorprendida, wow. con lágrimas en los ojos. Es y le dice el niño, mira, mamá, dice, no te la di bien, le dio primero. Dice, espérate, porque no te lo di bien, dice. Te lo voy a dar de nuevo, dice, porque ya te vas a ir a trabajar y para que Diosito te cuide. Wow. A creer que solamente un día en que ellos vinieron a convivir con nosotros ese día. Y dio eso, ¿verdad? Y entonces él dijo, empezó a hacerlo a su mamá, aunque ellos sí persinan y todo eso, ¿verdad? Pero no así del saludo, darle la bendición cuando nos saludamos. Y ese momento, pues, ay, yo digo, Señor, gracias. Sí, amén. Gracias. Amén, ¿verdad? Hermana, eso es algo bellísimo. Sí. Y definitivamente confirma a lo que estamos diciendo, que los hijos también pueden ser ese instrumento importante para ayudar a sus papás ser salvados o santificados, ¿verdad? Sí. Porque los niños, si acordamos las palabras de Jesús cuando dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Que nosotros tenemos que tener el corazón de un niño, la fe y la esperanza de un niño en Dios, para poder ayudar a los demás llegar al cielo. Y es exactamente lo que ese niño de 14, bueno, aunque no era niño, un adolescente chiquito, ¿verdad? Un adolescente, ya estaba practicando cómo ayudarle a sus papás, ¿verdad? Él estaba siendo el ejemplo, el modelo a seguir para su mamá. Ajá. Y ella con lágrimas, ¿verdad?, en los ojos, se quedó sorprendida. Claro. ¿Verdad? Y que le haya dicho eso. Híjole. Claro, que Diosito te cuide, dice que te vaya bien. Pero como nunca, pues no lo hacían, ¿verdad? Es que es importante inculcarlo, ¿verdad? Pero como mi hija se casó chica y ya hace muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo le sigo inculcando, le sigo hablando, le sigo diciendo y todo eso. Y entonces ahora veo la grandeza de Dios en cada uno, va viento, amén, las maravillas de Él, ¿verdad? De sentirlo a Él, porque yo lo siento, sí, pero ellos no lo pueden sentir igual que yo. Sí, sí. ¿Verdad? Pero yo rezo el rosario, rezo la coronilla de la Divina Misericordia. Ajá. Y se lo ofrezco a Dios todos los días cuando yo voy a misa. Yo me hinco y se lo creo a Él. Amén. Y créame, hermana, que Dios conoce cada uno, cada detallito de la intención de su corazón de usted, y se lo va a premiar. Tenga confianza. Y lo está premiando. Sí, amén. Y verdad que es ese gozo que es indescriptible en el corazón de una persona cuando reza, cuando sabe que Dios está aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y que su reino está aquí. Es dentro de nosotros el reino de Dios, ¿verdad? Y yo le pido que continúe haciendo lo que está haciendo usted. Está haciendo, hermana, usted es un modelo a seguir al resto de nosotros, porque usted tiene esa confianza y esa fe en Dios, y queremos nosotros caminar esos mismos pasos, que son los mismos pasos de Jesús, ¿verdad? Sí, sorrece por nosotros. Digo, Dios mío, que yo quiero que mis hijos aprendan a reconocerte, que te bendigan y te alaben y reconozcan tu poder. Uh-huh. Y que en tu vida siempre te den gracias. Amén. Yo les digo así al Señor. Y continúa haciendo, hermano. Y va a ser que sí tengo la respuesta. Sí, continúa haciendo eso. Por uno de mis hijos me habla y dice, ¿sabe qué? Ya sentí esto. Y ¿sabe qué? Mi vida ya es eso. ¿Sabe qué? Que ya reconocí la grandeza de Dios. Amén. Y no. Bendito sea Dios. Por eso. Bendito sea Dios, hermana. Que usted es un ejemplo. Usted es un ejemplo a seguir para los demás papás y mamás. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque usted escuchó nuestro programa, este programa que es de usted, ¿verdad? Y que usted está transmitiendo un mensaje muy importante a esos papás o mamás que quizás tengan un problema con sus hijos, ¿verdad? Sí. Y le doy gracias a usted. La gracias. Oración. Gracias. La oración. ¿Algo más que no quería compartir? No queramos ser nosotros las cosas, ¿verdad? Sí. Solos, sino que lo hagamos, pero con Dios. Uh-huh. Y lo hagamos con Él siempre, confiando de que Él es el que haga las obras. Amén. Porque uno quiere y uno dice y siempre, pero no lo dejamos actuar a Él. Uh-huh. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Cuando lo dejamos a Él actuar, qué diferentes respuestas hay. Claro que sí. Nada más uno. Lo único que Diosito nos cobra es fe, ¿verdad, hermana? Ya. Es todo lo que requiere de nosotros. Fe, esperanza y amor. Punto. Sí. Bueno, gracias, hermana. Y eso también, tener caridad, pues, y misericordia, claro, ¿verdad? Sí. Yo digo, Señor, si tanto te pedimos tu misericordia, y yo, ¿por qué no te voy a dar por tener misericordia a ti, amarte y hacerte, amar por otros, pero también amar a mis hermanos, porque allí estás tú? Y de esa manera yo tengo misericordia de ti, Señor, cuando yo trato de hacer las cosas bien. Sí. Yo les digo. Bueno, hermana, gracias una vez más. Dios les bendiga a ustedes. Y por favor, rece por esta radio, todos aquellos ministerios que estén ayudando a los demás a conocer a Dios y a la Virgen y a los santos, hermana. Gracias. Dios sí, la bendiga. Yo lo hago. Amén. Yo le digo. Soy miembro de esta estación. Uh-huh. Y bueno, Bueno. Dios sabe, y Dios los bendiga a ustedes. Gracias, hermana, que le vaya bien. Dios bendiga a todos los padres y madres de familia. Amén. Siempre la oración es, tiene poder. Amén. Y si no nos vemos, y si no nos vemos en esta vida, nos vemos en la eternidad, Dios quiera. Sí, pues Dios los bendiga. Amén, hermano. Esté bien. Bueno, algo muy importante e integral que ha compartido con esta... Fíjense, no hay coincidencias, las coincidencias no existen. Hay Dios incidencias, donde las cosas suceden porque Dios lo quiso así. Esta hermana que ha compartido con nosotros de madera, compartió un testimonio muy importante de que la fe mueve montañas. La fe mueve corazones. La fe, Dios nos cobra fe. Y tenemos que tener nuestra fe de niño. Esa fe, ese corazón de un niño. Dios dijo, vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí. Es de ellos el reino de los cielos. Y el que no puede aceptarme como uno de ellos, no puede entrar al cielo. Dios nos quiere que tengamos esa fe, esa misma fe, esperanza que tiene un niño de 5, 2, 3, 4, un año a su papá. Que tiene esa fe que no le va a de comer piedras, ni le va a dar de comer serpientes ni escorpiones, sino que le va a dar pan. Y Dios nos da pan de vida eterna, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad que está presente en la Sagrada Eucaristía. Hermano y hermana en Cristo, ahorita en un momento regresamos, vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar hablando sobre la Iglesia del Mañana y la importancia de poder apoyar a la Iglesia del Mañana. Dios los bendiga y ahorita regresamos en un minutito. Hermanos cristianos, aquí estamos repartiendo la palabra del Señor aquí en su programa El Poder de Conocer la Verdad, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Hoy estamos hablando de la Iglesia del Mañana. Ahora, hemos hablado de varias cosas, de los padres, de que los padres son los primeros catequistas de nuestros hijos, porque nosotros nomás lo tenemos por un tiempecito, bien, bien poquito cada semana. Y ahora, hay varias maneras en cómo también animar a sus hijos. Porque, pues, les voy a decir también, la culpa no es todo el tiempo los padres. sino también a veces hay hijos, hay de esos hijos de que no son atentivos a lo que los padres dicen. Esos padres que, o esos hijos que son, a veces son ignorantes, a veces son rebeldes, a veces son de, pues son, no son niños que, o no son hijos, o que son, que ponen atención. Ahora, a esos hijos yo les pido que hay partes donde ustedes pudieran ir. A veces dicen que un grupo juvenil es algo, es una parte donde pueden empezar. Muchas veces muchos piensan que un grupo juvenil es nomás que, es algo muy carismático, y yo, especialmente, como yo diría, como personalmente, en mi pasado, yo antes de que di mi vida a Cristo, que me involucré más en la iglesia, yo era uno de esos que, pues, casi no le importaba ir a la iglesia. Las razones siendo porque yo nunca me agarraba esa atracción. No había algo que me llamaba, que me decía, ven. Yo sentía que no había nada allí para algo que me satisfaciera a mí mismo. Pero tomé ese tiempo, me metí a un grupo juvenil, también me... Con ese grupo juvenil empecé a crecer muchísimo más en mi fe y en algo en que soy yo ahorita. Me ayudó muchísimo, y ahorita, gracias a Dios, todavía estoy involucrado en estos ministerios de grupos juveniles. Yo, con a esos hijos que eran como esa persona que era yo les digo, no tengan miedo, no tengan vergüenza, porque es algo también a veces que a sus hijos, a esos niños, a esa gente joven, a veces le pega, a mí no me importa, o... Yo no quiero estar allí en ese grupo, o alabando, o hacer de esa clase de... No soy de esa clase de persona. Y yo, desafortunadamente, he escuchado en el pasado, la vida de Dios no es para mí. Es algo bien desafortunado de que alguien diga eso. La vida de Dios no es para mí. He escuchado eso muchas veces. Y... gente a veces me mira a mí y me dicen, tú eres una persona bien santa, bien, me dicen padrecito, o varias cosas, ¿verdad? Y yo digo, ¿sabes qué? Yo, como ustedes, yo también soy pecador. Yo no soy una persona perfecta, no soy santo, no soy una persona, trato de ser esa persona que Dios quiere que yo sea, pero... a veces caemos en cosas malas, pero algo que tenemos que atender. Nosotros aquí estamos para aprender nuestra fe, y también no nomás aprenderla y dejarlas para nosotros mismos, sino para compartir la buena nueva. Estamos aquí para compartir, hermanos, no para nosotros mismos. Y... pues así como a esos hijos, abran sus corazones a Cristo, porque es muchísimo, muchísimo. Yo doy gracias a Dios por dándome esta oportunidad de abrir mi corazón a Dios. Porque yo sentí que yo era una persona perdida. Era, pues, mi historia va muchísimo más para atrás, y es algo... Es algo que, gracias a Dios que ahora en estos momentos he cambiado mi vida y les pido que a esos adolescentes, a esos jóvenes, no tengan miedo, abran sus corazones a Dios y verán lo que les vendrá. Lo que ha sucedido aquí ahora en día, en este tiempo secular, es de que los jóvenes han sido atacados severamente por la ansiedad de ser identificados con un grupo, con una persona. Por ejemplo, miramos a una celebridad, Ricky Martin, cómo tanta gente lo admira, lo quiere, quiere ser como él, ¿verdad? Lo miran como un ídolo, ¿verdad? Y eso los puede llegar a una ruina, porque ellos, al momento que tú quieras ser como alguien, vas a hacer lo que esa persona haga, ¿verdad? Porque tú la conoces, la admiras. Yo en mi clase de confirmación siempre les pregunto, ¿a quién admiran ustedes? Una persona, una celebridad que les fascina, ¿verdad? Algunos dicen, oh, Shakira, yo sé, quiero ser como ella, hasta me he visto como ella. A mí me gusta, no sé, uno de los, Daddy Yankee o algo así. Bueno, lo que sea, ¿verdad? Una celebridad, un personaje que está en la tele, hasta irá. Se visten y hasta a veces se parecen a ellos, con el mismo corte de pelito, con su línea aquí, con su arete, con su corte de pelo, con lo que se pone. Tanto es las ganas de identificarse con esta persona que ven en la tele, que se visten y hasta actúan como él o ella. Y eso puede ser algo muy, muy con mucho riesgo. Porque el momento que ellos empiezan a ver, oh, esta persona que estoy siguiendo y conozco, yo amo, y es mi ídolo o ídola, si ellos hacen eso, ¿por qué yo no? Yo puedo hacerlo también. Hay una banda conocida como RBD, fíjate las palabras que ellos usan, y soy rebelde, soy rebelde. O sea, no les importa nada. Que sean rebeldes y que se rebelan. Estas niñas y estos niños quieren ser como ellos. ¿Y cómo se visten? Se pintan el pelo de rojo, se lo pintan de azul, se lo pintan de anaranjado. ¿Qué está pasando con estos niños? Yo veo unos niños de 7 a 8 años, ¿verdad? En la primaria, que tiene un pelo más verde que los monitos esos que se llamaban los Treasure Trolls. Un monito de esos chiquitos que tiene un pelo verde. Y yo digo, ¿A qué estamos llegando? ¿A que los niños hagan lo que ellos les dé la gana? Porque un niño no sabe qué es mejor para él, ¿verdad? Si fuera para ellos, ¿saben qué? Si fuera para ellos, ellos comerían nieve todo el día o comerían galletas todo el día. Pero sabemos cómo, ¿saben? Yo no soy papá todavía, Dios, ojalá Dios me pueda bendecir con eso, pero su voluntad. Pero los papás saben que eso no es bueno para la salud. Por eso ponen restricciones. No, mijo, no más galletas, no más nieve, porque se te van a picar los dientes, o porque vas a estar botando como una pelota para arriba y para abajo, o porque nada más no es bueno para tu estómago. Pero bien aprendemos y mangos, ahí estamos con el bote de nieve, que a mí me ha pasado. Una vez yo cuando estaba chiquito, no me robé, lo saqué de donde estaba, el chocomil. ¿Saben? Con el polvo de chocomil. ¿Saben qué hacía yo antes cuando estaba chiquito? Quizás mi mamá me está escuchando y me va a regañar cuando llegue a casa. Mi chocomil, yo me la agarraba mi cuchara y me comía casi media botella de chocomil. El puro polvo del chocomil me lo comía todo. ¿Saben qué sucedió? Me llegó un dolor de estómago que no me lo creía. No me la acababa. Ándele. ¿Por qué? Consecuencia del abuso. ¿Ven? Consecuencias, hermanos y hermanas, es lo que estamos tratando de evitar con nuestros niños. Eviten la consecuencia eterna de ir al infierno. Y una pregunta, hermano. Ahora, para esos padres que supuestamente tendrán esos hijos, ¿qué les recomendarás tú que pudieran hacer para acercarlos mucho más a la iglesia o a... ¿Los que ya tienen hijos o los que los van a tener? Los que ya tienen hijos. Ok. ¿Qué es mi sugerencia? De que, primeramente, reconozcan que necesitamos ponernos las pilas primeramente. Reconozcan que sin Dios no podemos hacer nada. Que reconozcan que los problemas que tenemos son por la falta de fe, amor y esperanza. Si uno tiene verdadera esperanza, no tienes nada de qué preocuparte. Fíjate lo que le dice la Biblia. Dice Jesús, no se preocupen por el mañana. El mañana vendrá. No se preocupen. No saben ustedes, no sé, si es Jesús que dice, no saben ustedes que hasta los pelos en tu cabeza, Dios conoce el número de los pelos de tu cabeza. Él sabe tus preocupaciones. Por lo tanto, ten fe en Él, ten la esperanza en Él. No sé exactamente dónde esté bíblicamente, pero nos dice Dios eso. No te preocupes por el mañana, porque Dios proveerá, ¿verdad? Creo que es en el Evangelio de Mateo, dice el hermano Manuel. Y nos dice, no te preocupes por el mañana. Si tú, papá o mamá, te preocupas demasiado por de dónde va a venir esto, ¿sabes qué? No te preocupes, porque la preocupación es una enfermedad. Te puede afectar, no nada más psicológicamente, no nada más de tu cabecita, sino también de tu espíritu y de tu persona y de tu cuerpo. Te puede afectar como un veneno. No te preocupes, ten fe. Ten fe como un niño. Los niños tienen mucha fe, ¿saben por qué? Porque ellos tienen fe de que sus papás les van a ayudar a desarrollarse como persona. Tienen fe de que sus papás les van a dar comida. Tienen fe de que sus papás no les van a dar piedras de comer. Tienen fe de que sus papás les van a ayudar, ¿verdad? Pero a veces esa fe, esa confianza es abusada. Y eso quiero decir a los papás que tengan niños. No hay que dejar que nuestros niños abusen de nosotros. No dejes que tu niño abuse de ti. Mi hijo, yo te amo mucho, pero no me llores porque quieres que te compre los zapatos de $150. No me llores por eso. Mi hija, aunque me llores, aunque reniegues en la tienda comercial, aunque me llores y me... ¿verdad? No puedo comprarte ese vestido de $250. Nada más porque ves a la celebridad, ves a la persona que está en la tele que lo tiene. ¿Verdad, mija? No abuses de mí. Yo te quiero mucho, pero esto no lo necesitas. Esa es la palabra clave. Papás, lo que le compras a tu hijo, ¿lo necesita o se lo estás dando para que nada más se caiga en la boca? No. Si lo estás haciendo por la segunda opción, no lo hagas. Te pido que no lo hagas, porque eso es algo... ellos se van a imponer a que les des lo que quieran. Y eso es... conocí una persona un día con mucha sabiduría que me dijo, si quieres tener el hijo o la hija más peor del mundo, dales todo lo que quieran. ¿Cómo la ven? Dales todo lo que quieran. Porque él me dijo, yo le he dado todo a mis hijos, zapatos, de los mejores zapatos, carros, les he dado todo. Y ahora ellos quieren que yo me vaya de la casa. ¿Cómo la ven? Papás, tengan mucho cuidado. No dejen que sus hijos abusen de su humildad de ustedes, ¿verdad? Como dice el Chapulín Colorado, abusan de mí, ¿cómo decía? Abusan de mi confianza o de mi humildad. No me acuerdo, ¿verdad? Pero, de todos modos, papás, mamás, actuales, si quieres que tu hijo sea salvo, si quieres que tu hijo llegue al cielo, primero, reza con él. Reza la oración. Segundo, tú como papá tienes que ser el maestro y el modelo. Pero no puedes hacer eso si no conoces. Cómprate el libro de la Iglesia Católica que se llama El Catecismo, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Aprende, únete con un grupo que te pueda ayudar. Ahí está tu parroquia, llámales a la oficina, intégrate, infórmate, ¿verdad? Dice muchos canales de televisión, dicen, saber es poder. Y eso es realidad. Saber es poder. Y no está hablando no nada más de poder hacer cosas, no. Poder, que puede cambiar a alguien, puede influir a alguien, ¿verdad? Saber, conocimiento, ¿verdad? Eso es muy importante, que si quieres amar a Dios, tienes que conocerlo. Muy importante. Y yo lo tomo muy en serio este tema, porque yo soy maestro de confirmación. Yo sé que el hermano Manuel lo toma muy en serio también, porque él es maestro de primera comunión. Y yo diría, ¿cuál de las dos tú crees, Manuel, que es más importante? ¿La confirmación o la primera comunión? Yo, de un modo, yo decía la primera comunión. Es porque cuando los niños están más en sus mentalidades están más desarrollo. Casi absorben, son como una esponja, absorben todo lo que les entra a la cabeza. Aún ya uno ya de 16, 17 años, ellos piensan... Es más fácil ser desviados, ¿verdad? Sí, bien fácil. Uh-huh. Y para uno de 7 años, 7, 8 de años, es algo que ellos... captan fácil. Fácil, fácil. Sí, así, continúa. Y aprenden mucho. Yo les he hablado de los 10 mandamientos, de varias cosas, y pronto lo agarran. Uh-huh. Les digo, ¿qué es el segundo mandamiento? Dice, oh, no usarás el nombre de Dios en vano. Uh-huh. Y digo, wow, bien, bien, excelente. Y es algo maravilloso porque, como te dije, son como esponjas, lo agarran pronto. Uh-huh. Ahora le dices a eso a una persona de 16 años, a veces yo, pues, era asistente el año pasado de confirmación, y sí batallamos mucho en que se... que se aprendieran los 10 mandamientos. Pero no fue por ustedes, ¿verdad? No, fue por ellos. Sí, fue por ellos. Pero tuvimos que prepararlos varias veces para que esos requisitos sean alcanzados, bien grabados en sus cabezas. Uh-huh. Y fue una batalla, pero... Sí. Y es exactamente lo que decimos. Aquí tenemos una llamadita en Tepeyac Radio 1300 AM. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hermana. Sí, miren, apágale un momento, por favor. Estoy llamando para que se hiciera oración por un hermano. Un hermano, una persona, ¿verdad?, que conozco en el trabajo. Uh-huh. Es un compañero de trabajo y él está enfermo. Uh-huh. Muy enfermo, yo lo veo muy enfermo, y así anda trabajando el muchacho. Wow. Y le preguntara su nombre, le digo, ¿cómo te llamas? Uh-huh. Dice, me llamo Gonzalo Torres. Uh-huh. Pero si apenas puede hablar, tiene su estómago el muchacho así como si ya se fuera a aliviar. Uh-huh. ¿Quién sabe qué enfermedad tendrá? Le digo, ¿de qué estás malo? Y dice, estoy malo de los riñones. Dios mío. Pero se ve su cara bien delgadita y como su cuello como que está delgado también. Uh-huh. Quién sabe qué enfermedad sea, pero pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tiene él? Y entonces le digo, pues voy a hablar por ti para que se haga oración, y pues yo también voy a hacer oración aquí. Amén. ¿Quiere que lo hagamos ahorita? Ustedes. ¿Sí? Amén. Solo hacemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, tenemos toda la confianza, tenemos fe en ti, Señor, que tú, Jesús, que cuando estabas en este mundo, curabas a los enfermos, dabas la luz a aquel ciego, dabas la voz a aquel que no podía hablar, dabas el caminar al que no podía caminar, Señor. Tenemos esa confianza en ti, que si es la voluntad de Dios Padre, que si es la voluntad de Dios Santo, que nuestro hermano sea curado en tu nombre, te pedimos que lo unjas a él, lo prepares, y si es tu voluntad, sánalo, Señor. Y no nada más físicamente, sino también especialmente espiritualmente, porque eso es lo más importante de una sanación, la espiritual, ¿verdad? Te pedimos, Padre eterno, y te damos por medio de la intercesión de nuestra salud, que es la Virgen de Guadalupe, de la cual hemos honrado esta Tepeyac Radio a ella, que por su santa intercesión, si es la voluntad de Dios Padre, que él se sane. Y también... todo esto y todas sus angustias, que él las una, el hermano Gonzalo Torres las una a la cruz del Señor, para que por medio de sus sufrimientos, él las pueda ofrecer con los sufrimientos de Jesús para la redención de la gente que más lo necesita. Su Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de que esta hermana nos llamó por él, y te pedimos, nosotros como somos en comunión de los santos, te pedimos que los santos que ya están beatificados en el cielo recen por él, intercedan por él, con la reina del cielo, a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana, y nada más unas palabras. Gracias, y a ver si cuando oiga que están rezando el rosario y todo eso, pues voy a seguir pidiendo por él, porque pues yo... Amén. Pues yo siento feo de verlo al muchacho así. Sí, si tiene una oportunidad, hermana, pregúntele si gustaría que ir a un lugar médico para ver si lo pueden ayudar. Le voy a preguntar. Sí, dígale, porque eso es, se trata de algo muy serio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y pues voy a verlo el lunes porque mañana no trabajamos. Uh-huh. Y le voy a preguntar y le voy a decir a ver si se puede comunicar con ustedes. Okay, perfecto. Nomás que él entra a las 6:00 p.m. Bueno, si es la voluntad de Dios, pues se va a poner, sí, puede llamar aquí y lo podemos ayudar a informarse más sobre eso. Informarse, porque sí. En ese turno de esas personas la mayoría no tiene documentos. Híjole. Pero hay organizaciones que pueden ayudarle. Sí, yo sé que sí. Sí. Pero voy a preguntarle y le voy a decir. Y de todos modos yo voy a seguir orando por esa persona porque la verdad... Gracias. Hoy por él y mañana pues por... Sí. El que siga. Y siempre por todos, hermana. So, gracias, sí, por llamarnos y, bueno, Dios la bendiga y por favor rece por nosotros, hermana. Gracias. Ándeles, pues, muchísimas gracias y pues vamos a pedir a Dios por él. Amén. Que esté bien. Gracias, hermana. Ándeles. Bye, bye. Gracias. Bye. Hermanos y hermanas en Cristo, escucharon una vez más lo que es la necesidad de la intercesión. Y nosotros como somos, esto se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos, ¿verdad? Estamos conectados con los que ya están en el cielo espiritualmente y por medio de la fe, de que ellos pueden pedir por nosotros. Y siempre y en cada momento debemos pedirle a Dios por nuestra salud. Aparte de nuestra salud física, nuestra salud espiritual, que es la más importante. La salud espiritual. Por eso, en cada acontecimiento de milagro de Jesús, siempre les preguntaba, ¿crees tú que yo puedo hacer esto? Siempre quería ver si ellos podían ejercer las palabras de fe, ¿verdad? Sí, Señor, creo que tú puedes, Señor. Creo que tú puedes, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso, el Dios que vive. Y nosotros creemos que Dios trabaja milagros hasta ahora en día, ¿verdad? So, bendito sea Dios que tenemos a gente que todavía quiere que nosotros podamos ser ese instrumento de intercesión para ellos. Y reconocemos que Dios quiere esto. Dios quiere que nosotros compartamos, que nos ayudemos el uno al otro para poder ser no nada más sanados físicamente, sino también espiritualmente, porque es el espíritu que es para siempre. También reconociendo que después de que se termine todo este show, estoy hablando de la vida en general, del mundo en general, el tiempo en general, ya cuando sea la consumación de los tiempos, cuando se termine todo, el cuerpo glorioso va a ser levantado, va a ser unido una vez más y va a ser renovado a un cuerpo glorioso que todavía no lo conocemos por su totalidad, pero creemos. Y se nos ha dado por estudios teológicos que ese cuerpo glorioso, hermano, hermana, fíjate, no va a tener más enfermedad, no va a sufrir más, no va a ser eterno gozo y eterna felicidad, y solamente para aquellos que guardan los mandatos de Dios, solamente para aquellos que guardan los mandatos de Dios, que siguen los pasos de Jesús. Entonces, esta es una invitación para aquellos hermanos y hermanas que quieran seguir a Jesús y conocerlo. Compren una vez más, esto es muy importante. Compran el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica para poder conocer más Dios, de nuestra fe, de la Iglesia, de las cosas que tenemos como católicos que hacer. Y esto es muy importante. La Iglesia de la Mañana son esos jóvenes. Y por esos últimos minutitos quiero enfocarme en los grupos juveniles, hermanos y hermanas, que pertenezcan a ministerios. Por favor, apoyen a esos grupos juveniles. No dejes que se caigan atrás. Apóyenlos, busquen sus inquietudes, porque ellos son el futuro de mañana. Ellos son el futuro de mañana. La Iglesia del mañana está en sus manos de ellos, ¿verdad? Dios puede hacer todas las cosas, pero Él nos da la oportunidad de ser sus manos, ser su voz, ser sus pies, ser sus ojitos en este mundo, y esos ojitos son, y todas esas partes importantes es de la Iglesia de la Mañana, son los jóvenes. So, esta es una invitación a aquellos que pertenezcan a un ministerio, a sacerdotes que quizás no estén escuchando, por favor, les pido de todo corazón y alma, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, les pido, ayuden, primeramente, oren mucho por los jóvenes que están siendo muy atacados en estos días, y es muy fuerte el ataque. Se los digo porque yo pertenezco a un grupo juvenil aquí en Catedral de San Juan, y las cosas no están tan bien, pero recen por ellos, y ayúdenlos, apóyenlos, por favor, porque ellos son la Iglesia del Mañana, y Dios quiere que la Iglesia del Mañana sea informada, sea amada, sea apoyada, sea levantada, y sea dada, guiada hacia Él, que es nuestra infinita felicidad y gozo a Dios. Pero esto no puede suceder si no nosotros no apoyamos. Así de la misma manera como nosotros apoyamos a la Iglesia por nuestras donaciones financieras, por nuestro apoyo, por nuestro soporte emocional y psicológico, así como apoyamos a nuestros sacerdotes por rezar por ellos, la juventud necesita mucha ayuda ahora en día, especialmente si están en un ministerio de la Iglesia. Si tú conoces un ministerio de la Iglesia, te invito a que te informes más sobre ellos, y si te nace en el corazón, encuentra un modo de poder ayudarlos y a conocer a sus líderes, quiénes son sus líderes, a apoyarlos. Hay un modo de que nosotros podamos ayudarte, porque la realidad es esta. Estos ministerios jóvenes, juveniles, son muy importantes y necesitan ahora más que nunca ayuda y el apoyo de la Iglesia, de los individuos de esta Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana. Últimas palabras que quizás tendrás, hermano Manuel, que gustarías compartir. ¿O invitación o algo así? Pues algo que les pido, que nomás oren por nosotros. Nosotros que somos esos catequistas, y también hay que orar por esa futura iglesia, las que nosotros estamos encargados, y también sus hijos. Oren por ellos también, porque como dijo el Señor, esta generación es algo que va a batallar muchísimo. Uh-huh. Y bueno, nada más para terminar esto con oración. Padre eterno, gracias por darnos una oportunidad más de ser tu instrumento. Ayúdame a ser tú lo que tú quieras, Señor. Ese instrumento, hazme un instrumento de tu paz, fe y esperanza. Todo eso lo ofrecemos a ti por la oración que Jesús nos enseñó, y también la oración de San Arcángel Gabriel y Santa Isabel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.